en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta el lunes 20 de febrero de 2023. Te saludamos desde el 101.4 Teleelch en Radio Marca. Como siempre, para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Y no es un día fácil, es un día duro para toda la afición del Elche, sobre todo ayer, tras marcar Sergi Darder en el minuto 92 el gol que le dio la victoria al Español. Y es que sin gol no hay esperanzas. El equipo de Machín cayó en el tiempo añadido y se esfuma el milagro de la permanencia. Nada más marcar, riadas de aficionados, miles de aficionados de esos 19.000 que se dieron cita en el Templo Blanquiverde, se marchaban decepcionados y desolados y con la convicción de que esto no es un descenso matemático, pero sí un descenso emocional. Quedan todavía 16 partidos, 48 puntos, pero ya nadie confía en la Machada. Los jugadores saben que por delante tienen la difícil papeleta de terminar lo más dignamente posible y con orgullo esta temporada. Y eso que ayer el equipo lo hizo casi todo para ganar. Casi. Porque le faltó marcar. La primera parte fue posiblemente la mejor de la temporada, con un casi 70% de posesión de balón y hasta 5 o 6 oportunidades de gol. Pero el equipo está negado. Siempre llegan los resbalones cuando llegan los goles contrarios. Pasó en el gol de Sergi Darder. Se escurrió Livelton Palacios y en el momento de tapar el tiro se resbaló Rocco. A los colistas les suelen pasar estas cosas. Machín. Vamos a ver si podemos escuchar al técnico blanquiverde Pablo Machín tras el partido. Nos encontramos todos un poco contrariados porque creo que poco más se puede hacer para ganar un partido. Creo que, bueno, ahora analizando un poco los datos, hemos centrado 30 veces, hemos tirado 15, ha habido 5 buenas paradas del portero. El balón parado lo hemos hecho francamente bien, con mucha rigurosidad, hemos generado peligro. La primera parte, sobre todo, creo que hemos jugado a un ritmo altísimo, no le hemos permitido al Español pues que sus buenos futbolistas brillaran siendo valientes. Pero lo cierto es que no le da, tampoco estuvo muy iluminado en los cambios y en la hora de los cambios el propio Pablo Machín. Tardó demasiado en buscar una reacción en una segunda parte que no fue tan buena como la primera, aún así el partido estaba controlado y el Español se conformaba con el empate, con constantes pérdidas de tiempo, pero la segunda cartulina amarilla a Carmona lo cambió todo. Su expulsión dejó al Elche con uno menos y ahí nadie entendió el cambio de Gonzalo Verdú en el centro del campo, teniendo a Pape Cheik o a Raúl Guti. O por qué tardó tanto en sacar a Josan, o por qué no tiró, o por qué no quemó el último cambio, pero sobre todo mucho antes para intentarlo. Es cierto que el empate, bueno, tampoco hubiera servido para mucho. Hoy en vez de a 13 estarías a 12. No te hubiera sacado de pobre, pero al menos te hubieras ido con la sensación de mantener por primera la portería cero, que ni por esas. Precisamente Edgar Badía hablaba así. Es momento de estar callados y de trabajar más que nunca otra vez. Ya van muchas veces este año y bueno, creo que el equipo ha realizado un buen partido, hemos competido bien y nos merecíamos por lo menos puntuar. Creo que es verdad que ellos han tenido ocasiones claras, pero nosotros también hemos tenido bastante dominio y bueno, al final es un poco el resumen de esta temporada, ¿no? Que juegues bien, juegues mal, seas superior o no al rival, no ganamos. ¿A qué se aferra el equipo en estos momentos cuando están a años luz de la permanencia? Lucas Boyé. Se podría decir que a la forma en que se jugó, pero al final tuvimos muchos partidos así en lo que va de temporada y al final terminamos ganando solo uno. Entonces, evidentemente, hay algo más. Creamos mucho, pero no fuimos capaces de lograr los goles. Los delanteros estamos haciendo pocos goles, yo sobre todo el primero. No logramos terminar las jugadas bien y eso te termina condenando, porque en un partido donde tuvimos las situaciones de hoy y necesitando los puntos de la manera que los necesitamos, creo que tendríamos que aprovechar más las pocas situaciones o las situaciones bastante que tuvimos hoy. Creo que se reduce a eso. Lo cierto es que el fútbol fue cruel porque se puede perder, pero hacerlo en el 92, cuando has estado más cerca de ganar y necesitabas como oxígeno puro esa victoria, pues evidentemente duele mucho más. Fidel. Estamos en la mejor categoría del mundo del fútbol y que los pequeños detalles y los pequeños errores te penalizan mucho. Nosotros la situación que estamos, pues bueno, viene siendo la tónica habitual de todo el año. Cometemos errores que bueno, que en otros momentos pues no nos penalizan tanto y bueno, creo que cuando mejor estábamos haciendo uno de los partidos más completos a nivel de juego y de acercamientos, hoy no ha entrado. Es una cuestión de acierto, la sensación es... Una cuestión de acierto. Es cierto que cuando estás ahí tan abajo, tan exigido, la pelota parece que pese el doble, la portería se te hace más pequeñita y el arquero parece un gigante. Pacheco, su portero, que no suele ser el titular, fue el mejor del Español. Eso lo resume todo. Mención especial para los 19.000 aficionados que se dieron cita en las gradas. Tiene mucho mérito toda la afición del Elche en esta temporada en la que el Elche es colista en una hora, que es la hora, las 2 de la tarde, la hora de las comidas familiares. Tiene mucho mérito. Pero esto es lo que hay. Esta noche en A Todo Gol a las 10:15 dará la cara, tras su vuelta de Argentina, el propietario del Elche, Cristian Bragarnic, que estará en nuestro plató para preguntarle precisamente por todo. El pasado, lo que nos ha traído hasta aquí, el presente, qué es lo que viene ahora, y el futuro, cómo lo afronta. ¿Se está ya perfilando, se está ya preparando el Elche para ser un equipo potente en segunda división, por ejemplo? Bueno, pues todo eso se lo preguntaremos al propietario, a Cristian Bragarnic, esta noche a las 10:15 en Teleelche. La buena noticia, y nos la acercará y nos la desarrollará, como siempre, José Antonio González, es balonmano femenino. Las guerreras de Latic Go hacen historia y se clasifican para las semifinales de la European Cup. El equipo de Joaquín Rocamora venció también en la vuelta, en los cuartos de final 2024, el duelo de vuelta de la eliminatoria ante el Gijón. Pues vamos a intentar desmenuzar todo lo que sucedió en el día de ayer con las voces de los protagonistas. Un día cambiaste la elíptica por el neopreno, los batidos de proteínas por las olas, las repeticiones por los momentos únicos. Un día decidiste dejar de hacer muchas cosas para hacer las que te llenan. Vive a lo grande con el SEAT Ateca. Ahora con entrega inmediata por 9 euros al día con MyRenting. Entrada de 7.931 euros. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Febrero es el mes del amor en Restaurantes Águila Bar y es que hay muchas clases de amor. Amor platónico, amistoso, familiar y, por supuesto, amor romántico y pasional. En Águila Bar queremos que disfrutes con amigos, familia o en pareja de la mejor gastronomía de la zona, un buen vino y a la copa de cava invitamos nosotros. En febrero celebramos el amor universal en Restaurantes Águila Bar. Haz ya tu reserva para Altavix, Centro, La Torre o Corazón de Jesús. Bares para vivirlos. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. Vox Mecánica Reyes celebra su séptimo aniversario y lo hace a lo grande con una super promoción. Por el cambio de tus neumáticos de la marca Goodyear a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta el 15 de abril o fin de existencias. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Aloha, disfruto. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. No hay manera de que el Elche enlace dos victorias seguidas en casa. Ayer parecía el escenario ideal. Venías de ganarle al Villarreal. Eso sí, con la derrota frente al Madrid, pero eso siempre entra dentro de la normalidad. El Español venía con bajas importantes en defensa, sobre todo en ataque, sin su máximo goleador, Joselu. Pero ni por esas, y eso que el Elche firmó posiblemente la mejor primera parte, llena de ritmo, de ocasiones de gol. Recuerdo el cabezazo de Mascarell a Bocajarro, segundo palo, picándola, la para el portero en extremis. Siguiente córner, la verdad es que las jugadas a balón parado funcionaron bien, pero faltó la definición. La siguiente en el córner lo remata Ezequiel Ponce, que estuvo especialmente negado con hasta cuatro oportunidades. Su cabezazo no gira bien el cuello y cuando ya era todo a favor para marcar, lo tira fuera. Luego también el propio Ezequiel Ponce, tras un pase de Lucas Boyé, gana muy bien forcejeando al defensa. Se queda solo y en el momento de buscar el palo largo, pues ahí parece que como resbala un poquito, echa el cuerpo para atrás y la pelota no encuentra portería. Otra de Palacios que se la tira al muñeco, al portero. Ellos tuvieron, es verdad que tuvieron dos, una que salvó bajo palos Rocco y otra que salvó muy bien Edgar Badía. Recuerdo también un par de ellas de Fidel. Vamos, que la primera parte del Elche mereció, desde luego, algo más que el 0-0. En el segundo tiempo, el Español reculó un poquito más, apenas llegó a la portería de Edgar Badía. Tuvo una al principio, que Edgar Badía toca con la punta de los dedos. El Elche tuvo más dominio, que recuerde tuvo sobre todo la de Gerard Gumbau, que saca Pacheco in extremis también, evitando el gol del conjunto periquito. Tuvo muchos centros, pero la verdad es que por unas cosas o por otras, el Elche estuvo negado y cuando en el minuto 80 llega la expulsión de Carmona, primero, creo que ahí Carmona se pasa de fogosidad sabiendo que ya lleva cartulina amarilla. De todas formas, Machín yo creo que debió cambiarlo antes porque evidentemente existía el riesgo. Y luego creo que también Machín no está muy ducho en los cambios. Tarda en sacar a Josan. Creo que hay hombres como Lautaro que también te pueden poner muy buenos centros. En fin, habría... Enteca entra muy tarde. Y luego lo de Gonzalo Verdú, que yo sinceramente no acabo de entenderlo. Pones ahí un central en el centro del campo, ¿para qué? Para defender el empate a cero, cuando ya estás con uno menos. Hombre, se puede entender si llevas 22 puntos y dices, bueno, el empate, aunque sea en casa, me he quedado con uno menos, es rival directo, no quiero perder, lo puedo entender. Pero ayer es que el empate no te sirve para nada. Lo daba por bueno Machín y yo de verdad que no le entendía luego en la sala de prensa. Igual que valoro que su equipo está compitiendo mucho mejor que hace mes y medio y que en los partidos pues ya no es un alma en pena. Compite bien, tiene ocasiones, marca muchas veces el ritmo de los partidos. Parece un equipo de primera división, aunque falló en los últimos metros, pero ayer el empate no te servía. Sinceramente, creo que estar hoy a 12 puntos en vez de a 13, pues no cambia mucho la circunstancia. Que no hubieras perdido, vale. Que hubieras dejado la portería a cero, bien. Pero yo creo que ayer había que arriesgar jugándola al todo por el todo. Que al final pierdes, oye, pues mira, he sido valiente, me la he jugado, he tirado para adelante. Yo es que con uno menos, yo sé que puede parecer ventajista decir esto, estando detrás de un micrófono. Pero sinceramente creo... honestamente que si hubiera sido yo el entrenador del Elche, en la situación que el Elche está a 12 puntos del descenso y ayer con uno menos, pero en mi estadio y con mi público, faltando 10 minutos, yo pongo todo lo que pueda para intentar ganar el partido, no para intentar empatarlo. Y si tengo que quitar un central, lo quito, porque está claro que juegas con tres centrales, pero sigues encajando gol. También es cierto que lo del gol... pues el Elche tiene la mala fortuna del colista, ¿no? Se escurre Palacios cuando va a despejar, luego en el momento que tiene que tapar el tiro, Rocco resbala. Es que, yo no sé, habrá que mirar los tacos de los jugadores del Elche, porque del Español no se resbalaba ninguno. La primera parte también creo que fue Carlos Clergo o Lisandro Magallanes, que también resbala. Creo que hay que hacérselo mirar. Pero está claro que, sobre todo, si fallas en primera división, si perdonas en el fútbol, en general, pero en primera división en particular, si perdonas, lo acabas pagando ante seguramente la peor versión del Español de toda la temporada. Bueno, y se llevan la victoria. ¿Esto es fútbol? Sí. ¿Hay que estar preparado para esto? Sí. ¿Hay que saber perder? Bueno, el Elche ya, creo que por desgracia la afición del Elche ha sabido y ha encajado lo de perder como un dogma. Porque por desgracia esta temporada se pierden casi todos los partidos. Pero es una pena, porque ayer el Elche no hizo partido para perder y estoy seguro que si no pesara esa mochila, ese lastre de verse tan abajo, de verse tan exigido, sin puntos, seguro que Ponce, alguna de las cuatro que tuvo, seguro que no se hubiera precipitado y hubiera marcado alguna. Pero esto es lo que tiene el fútbol e ir colista. Y estos jugadores que el año pasado parecía que volaban a estas alturas con Francisco, pues ahora no están en esa... No es que no estén en esa situación, es que parecen los hermanos malos de los mismos futbolistas. Pero, en fin, esto es lo que hay. Yo creo que lo de ayer no es que sea descenso matemático, que no lo es. No es que sea descenso virtual, que tampoco lo es, porque quedan 16 partidos, 48 puntos. Pero sí creo, sinceramente, viendo la reacción de los miles de aficionados que se marchaban en cuanto encajaba el gol el equipo, pues que es un descenso emocional. Yo creo que ya nadie cree en las posibilidades de permanencia, aunque las matemáticas te digan que ganando pues 10 partidos de 16 puedes mantenerte, eso es verdad. Pero claro, ¿va a ser capaz el Elche de semejante, no sé cómo calificarlo, pero desde luego... es una obra faraónica lo de ganar 10 partidos de 16, sobre todo cuando algunos de esos rivales pueden ser los grandes. Bueno, vamos a centrarnos en la realidad, y la realidad es la que hay. Machín hablaba así nada más terminar el partido. Nos encontramos todos un poco contrariados, porque creo que poco más se puede hacer para ganar un partido. Creo que, bueno, ahora... analizando un poco los datos, hemos centrado 30 veces, hemos tirado 15, ha habido 5 buenas paradas del portero. El balón parado lo hemos hecho francamente bien, con mucha rigurosidad, hemos generado peligro. La primera parte, sobre todo, creo que hemos jugado a un ritmo altísimo, no le hemos permitido al Español pues que sus buenos futbolistas brillaran, siendo valientes, jugando muchos duelos ganadores para nosotros. Y es cierto que ellos también han tenido alguna ocasión al principio, pero siempre por algún infortunio, ¿no?, en modo de resbalón o cosas que no sabes por qué, pero por más que intentas que no sucedan, pues cuando estamos en esta situación, todas estas pequeñas cosas aparecen y nos penalizan mucho, ¿no? Luego creo que hemos seguido la misma línea en la segunda parte. Nos ha dolido mucho la expulsión de Carmona, porque después de un partido de alto nivel de exigencia física, pues pasarse los últimos minutos con un jugador menos ha hecho también que el equipo pues tuviera que cambiar el rol. Y la crueldad del fútbol, llevábamos 92 minutos con la portería cero, que tampoco habíamos conseguido durante toda la temporada. Y bueno, una buena acción de Darder, pero también, si al final lo miramos, pues volvemos a sufrir ahí un pequeño resbalón, o queremos irnos hacia adelante antes de aguantar esa acción. Y bueno, contrariado, pero me quiero quedar con las muchísimas cosas que he hecho bien, o que ha hecho el equipo bien. No le puedo recriminar a los futbolistas grandes cosas, porque lo que les exijo y lo que siempre os digo que está en nuestra mano, lo hemos hecho. Así la afición también creo que lo ha reconocido, creo que ha podido disfrutar durante pues más de 90 minutos de un gran partido, de verdad, de primera división. Y la lástima es que luego pues no hayamos podido redondearlo con, ya no solo con una victoria, sino por lo menos pues cuando no puedes ganar, que no pierdas ningún punto. Edgar Badía, cuando terminó el partido, hablaba así. Tratar de olvidarlo, tratar de olvidar todo y centrarnos en el siguiente partido. Al final llevamos así ya muchas semanas con esta mentalidad, este es el objetivo que tenemos, centrarnos simplemente en lo que viene y no en el pasado, ¿no? Pero sí que es cierto que obviamente el punto no nos servía en la situación que estamos, pero tampoco es que nos hayan marcado porque nos hayamos volcado a lo loco, ¿no?, en la búsqueda de esa victoria. Simplemente pues han tenido ese acierto en ese tiro de la frontal de Darder y bueno, una vez más nos quedamos con cara de tontos. Con cara de tontos. Boyé se le preguntaba a qué se aferran en estos momentos. Se podría decir que a la forma en que se jugó, pero al final tuvimos muchos partidos así en lo que va de temporada y al final terminamos ganando solo uno. Entonces, evidentemente, hay algo más. Creamos mucho, pero no fuimos capaces de lograr los goles. Los delanteros estamos haciendo pocos goles. Yo sobre todo, el primero, no logramos terminar las jugadas bien y eso te termina condenando, porque en un partido donde tuvimos las situaciones de hoy y necesitando los puntos de la manera que los necesitamos, creo que tendríamos que aprovechar más las pocas situaciones o las situaciones bastante que tuvimos hoy. Creo que se reduce a eso. Para Fidel, esto es fútbol en primera división y si perdonas, lo pagas. El fútbol a veces es así de cruel. Estamos en la mejor categoría del mundo del fútbol y que los pequeños detalles y los pequeños errores te penalizan mucho, ¿no? Nosotros, la situación que estamos, pues bueno, viene siendo la tónica habitual de todo el año. Cometemos errores que bueno, que en otros momentos pues no nos penalizan tanto y bueno, creo que cuando mejor estábamos haciendo uno de los partidos más completos a nivel de juego y de acercamientos, hoy no ha entrado. Es una cuestión de acierto, la sensación es jodida, ¿no? Al final hay que ser honesto, ¿no? Hay muchísima gente que nos viene a apoyar cada fin de semana y que se va como muy desilusionado a casa y bueno, la verdad que difícil, momento duro, seguir peleando. Hemos hecho un partido, bueno, en el que no, para mí no hemos merecido perder de ninguna de las formas, pero esto es fútbol, a veces es muy cruel y hoy nos toca esa parte de fútbol que es la más difícil de asimilar. En el fútbol los merecimientos son marcar un gol más que el contrario, lo demás son zarandajas. El Elche ayer, pues sí, tuvo más el balón, tuvo más oportunidades, pero acaba siempre encajando gol. Y así es absolutamente imposible ganar partido, porque además no se te caen los goles de los bolsillos, no eres un equipo que marque muchos goles, todo lo contrario. Y encima, pues la sombra de Pere Milla es alargada, porque estamos hablando del Pichichi, porque estamos hablando no solo del que más goles ha marcado, sino además también que es un hombre que contagia, es un futbolista con alma, que ve sus esfuerzos y los compañeros todavía dan un poco más. Y claro, un equipo cogido con pinzas, si te falta un hombre de estas características, pues está claro que vas muy justo. Aún así, ayer, lo normal, si el Elche, insisto, hubiera tenido 10 o 15 puntos más en la clasificación, estoy seguro que hubiera, si no ganado el partido, el resultado no hubiera sido el mismo, porque se afronta de otra manera. Pero ayer, bueno, pues dentro de lo limitado que va el equipo, el Elche hizo lo que tenía que hacer. Al final no le da, porque además entramos ya en la expulsión de Carmona, que al final yo creo que el entrenador se conforma con el empate y por eso los cambios, y yo creo que ahí tampoco ayudó en ese sentido. Pero que el equipo mereció más, sí, pero al final los merecimientos son los goles. Y como no eres fuerte defensivamente hablando, y tampoco los marcas, pues tienes lo que tienes. A Pablo Machín se le preguntaba precisamente por los cambios, si habían sido tardíos y si no había acertado. Si hubiera tenido esa sensación, probablemente lo hubiera hecho antes. Creo que el equipo, francamente, ha estado muy bien. Y yo creo que a veces pecamos de hacer los cambios porque parece que tenemos obligación de hacerlos. Es cierto que normalmente yo hablo de que cuando hay posibilidades de refrescar a los futbolistas, pues se debe hacer, pero hay muchas circunstancias también que conocemos dentro de la dinámica del equipo, de cómo está cada futbolista, y sinceramente creo que el equipo estaba bien. Si hubieran estado un poco mejor físicamente, pues probablemente hasta hubieran podido aguantar más tiempo. Bueno, esto es para cada uno, es libre de analizarlo. Yo, por supuesto, que también lo haré, pero si hubiera sentido eso dentro del partido, pues lo hubiera hecho, y lo que pensaba es que ayudaba al equipo manteniendo a los jugadores que lo estaban haciendo francamente bien, y luego pues bueno, las circunstancias han hecho que tuviéramos que vernos más obligados a hacer los cambios y hacer dos líneas de cuatro más delantero. ¿Esto es un descenso virtual?, se le preguntaba a Fidel en rueda de prensa. Nosotros no tenemos esa mentalidad para nada, ¿no? Sabemos que estamos en una situación límite, muy, muy difícil. El partido de hoy para nosotros era uno de esos marcados contra un rival directo, el que marcaba la zona de abajo, uno de los que marcaba la zona de abajo, y el ganar esos tres puntos nos daría confianza para afrontar los siguientes. Y bueno, es un palo duro, ¿no? Es un palo duro, sobre todo por las sensaciones que han sido buenas durante gran parte del partido. Y bueno, como te digo, llevamos un escudo en el pecho centenario y el tirar la toalla sería de muy, muy, muy cobarde, ¿no? Creo que mientras los puntos y las matemáticas den, tenemos que pelear por el escudo que llevamos en el pecho, y así será, te aseguro que así será. A Pablo Machín, técnico del Elche, también le preguntamos si para él esto es un descenso virtual. Para mí, ni mucho menos es un descenso virtual. Es una derrota dolorosa que, bueno, me fijo, como os digo, únicamente en el partido de hoy. Creo que no hemos sido peores que un Español, que es bueno, un gran equipo con muchos futbolistas de reputado nivel, y bueno, les hemos podido competir. Nos ha faltado pues el acierto que ha tenido Darder con su calidad a la hora de finalizar, pues nosotros no lo hemos podido tener en los 15 tiros que hemos hecho. Y yo, bueno, tengo que incidir en eso. Yo no puedo de la noche a la mañana hacer que el acierto mejore. Yo puedo inducir a que los futbolistas vayan para arriba, a que generemos situaciones que nos permitan tener acercamientos al área. Hoy, como he dicho, hemos hecho 30 centros, hemos tirado mucho. Creo que bueno, hasta el minuto 92 todo el mundo estaba satisfecho del rendimiento del equipo. Pero bueno, una vez más, el fútbol nos ha penalizado y la realidad es que nos vamos sin ningún punto, con buen partido y además con las sensaciones pues contrapuestas, porque ya te digo que aunque hasta el minuto 92 pues estábamos satisfechos, ese gol al final pues hace que todo el mundo vea las cosas un poco más negras. Discrepo, Pablo. Yo no estaba satisfecho en el minuto 92 con empate a cero, por mucho que el Elche estuviese jugando con uno menos. El empate no te saca de pobre. O sea, ahora estarías a 12 en vez de a 13 puntos. Con uno menos. Había que arriesgar. Si total, ¿qué más da? Haber perdido, si al final pierdes. ¿Por qué? Pues porque haces un cambio defensivo. Seguramente no, pero yo siempre, y creo que llevo unos años en esto, cada vez que un entrenador, para guardar un resultado, hace un cambio ultra defensivo, le suele salir mal. Es que suele pasar. Y seguramente, en vez de Gonzalo Verdú, entra otro, a lo mejor termina perdiendo igual. Pero yo me la juego, porque aun con uno menos, yo quito un central y me la juego y meto a alguien arriba o medio o en el centro del campo que te pueda dar un último pase. No sé, otra cosa. Yo no estoy de acuerdo en que el empate era bueno. ¿Cómo va a ser bueno? Aunque estés con uno menos. En la situación del Elche, insisto, en otra situación que tiene 10 puntos más, sí es bueno. En esta no. Vas a la desesperada, necesitas los puntos de 3 en 3. Los empates son pasos tan cortos que no te sirven para nada. Terminamos con Edgar Badía. No miran la tabla. No, nosotros sabíamos de la importancia del partido, como lo son todos para nosotros. Ahora mismo nos faltan pues muchos puntos, ¿no? Tenemos déficit de puntos y tenemos que ir sumando victoria. Una victoria tras otra, pues podemos acercarnos a la zona de la permanencia, pero nosotros no pensamos ahora ni miramos la clasificación ni el rival. Al final ganamos al Villarreal aquí, que iba quinto, y hoy pues sí, venía el Español que marca el descenso. Pero nosotros lo que tenemos es que ganar partidos independientemente del rival. En esta vida puedes ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico. Porque puedes ser uno más, o ser tú mismo. Como el Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ahora sin plazos de espera, con el carácter deportivo del paquete S-Line y la última tecnología. Condúcelo desde 410 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 5.713 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. La Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ankara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 Elche y Carretera de Ocaña 40 Alicante. ¡Aloha, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los diverplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada, el Aljub Destino Oasis. Descubre más en ccelaljub.com. Seguimos en Teleelche en Radio Marca. La cara ha sido el club balonmano Elche, el equipo femenino una vez más, el Attic Go, las guerreras que hacen historia para meter la cabeza en las semifinales de la competición europea. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Otra victoria más. Sí, tenemos en Elche un equipo de leyenda, un equipo que está escribiendo nuevos capítulos en la historia del deporte ilicitano, capítulos escritos en letras de oro. El sueño continúa en la European Cup tras ganar la eliminatoria de cuartos de final al balonmano Gijón. 49-40 han ganado las ilicitanas en el global de los dos partidos, 25-20 en el Esperanza Laj y 20-24 el sábado por la tarde en tierras asturianas. La temporada que está llevando a cabo la plantilla de Joaquín Rocamora es sobresaliente y el equipo, que está plagado de jugadoras jóvenes, todavía no ha tocado techo. Ya son 11 partidos seguidos sin perder, en los que se han sumado 10 victorias y un empate. Vamos a escuchar al técnico oriolano Joaquín Rocamora. Tras eliminar a Gijón, por delante ahora está el bonito reto de superar todas unas semifinales continentales. Bueno, un reto más. Ya lo he comentado en la plantilla, en estos momentos el hecho de escribir una página de oro para la historia de nuestro club creo que no nos debe de conformar. Estamos a un paso de una final histórica, de poder clasificarnos para una final europea. Esto creo que es un sueño que quizás nadie en Elche o nadie en la familia del Club Balonmano Elche podía soñar o pensar hace 3-4 años y estamos en disposición de poder hacerlo. Creo que si nos respetan las lesiones, el equipo está muy bien, está trabajando de manera muy seria, todas las jugadoras están adquiriendo su rol de mejor o peor agrado, pero entendiendo que el grupo está por encima de todo lo individual y la realidad es que estamos viviendo una temporada que hasta el momento está siendo muy bonita, pero para que sea histórica tenemos que alcanzar resultados y para esto aún quedan 3 meses por delante. Respecto al duelo de vuelta, destacar que Dani Lasso Delgado fue la máxima anotadora franjiverde con 6 dianas. Ya había anotado 7 en la ida y es que la jugadora de látigo no tiene 2 brazos, sino que tiene cañones por cómo suelta el látigo en sus lanzamientos. En fin, sobre el partido no especuló el equipo ilicitano en ningún momento, pese a contar con una ventaja de 5 dianas y salió a ganar desde el primer segundo. No, bueno, yo creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? Nuestro objetivo era ir a ganar a Gijón, no era especular con el resultado, ya que en el balonmano actual esto creo que es algo absurdo. Y creo que de todos los partidos que hemos tenido este año contra Gijón, o esta temporada que han sido 3, este ha sido el mejor, el más completo y donde más superiores hemos sido. Creo que desde el minuto 1 el equipo se mostró superior, creo que el trabajo defensivo fue excepcional y que tan solo la falta de eficacia en primera parte hizo que no se rompiera el marcador. Pero bueno, en el minuto 8-10 de la segunda parte, ya con el más 7 y los 5 que teníamos de renta, la eliminatoria sí que estaba sentenciada y pudimos disfrutar en unos últimos 15 minutos donde podíamos saborear un hito histórico para nosotros como era clasificarnos para las semifinales europeas. Y ya conocemos al rival en las semifinales, se trata del Mecali Atlético Guardés, que ganó con mucho sufrimiento, de hecho de un solo gol, al Madeira Handball Portugués. La ida del Elche Guardés se jugará el fin de semana del 18-19 de marzo en el pabellón Esperanza Lag, la vuelta una semana más tarde en Asangriña, siempre una pista complicada y de ambiente hostil para los equipos visitantes. Bueno, va a ser una eliminatoria muy igualada, buen seguro, realmente muy difícil. Yo creo que Madeira era un equipo inferior a lo que era Guardés y tuvo su oportunidad de poder meterse, que quizás nosotros lo habíamos preferido, pero bueno. La vuelta en la Sangriña, además, ya sabemos que va a ser un infierno, como ellos mismos dicen que son su peña. Vamos a necesitar estar muy bien, ser muy eficaces, controlar su primera línea. Bueno, nos conocemos de sobra, ya hemos jugado 2 veces este año. Creo que los detalles van a marcar la diferencia en esta eliminatoria, pero también creo que no somos inferiores a Guardés, que somos conscientes de ello, que tenemos que mostrar nuestra mejor imagen y que si es así, seguro que vamos a tener nuestra oportunidad para alcanzar la final. Y el último corte, todavía queda un mes para esa eliminatoria, pero el mensaje empezamos a moverlo ya. Tenemos una misión, llenar el Esperanza Lag en el duelo de ida el 18-19 de marzo. Sin duda, tenemos un mes por delante. Es verdad que fue muy bonito ese partido con 1.500, 1.600 espectadores. Esta vez el Esperanza Lag se tiene que quedar pequeño. Ya no es solo algo de la familia Club Balonmano Elche, ya no es solo algo de Balonmano Alicantino, es algo de toda la ciudadanía ilicitana. Creo que la ciudad de Elche puede vivir un evento histórico como son las semifinales europeas. Creo que estamos en una ciudad que respira deporte por los 4 costados, una ciudad que además este año, por desgracia, estamos sufriendo porque nuestro buque insignia, que es el Elche Club de Fútbol, está haciendo una mala temporada o no tan mala temporada como nos gustaría a todos en Primera División. Y tenemos la oportunidad de poder disfrutar de algo muy bonito, no solo un partido a los manos, sino un evento deportivo de primer nivel donde esperemos que todo el mundo se acerque, todo el mundo forme parte de ello, todo el mundo colabore y podamos para ello poder meter otro reto más importante, que es la de recibir una final europea en nuestra ciudad. Mañana, por cierto, el calendario es así de exigente. Látigo Elche afronta una nueva jornada de la Liga Guerrera Ciberdrola visitando la pista del Rocasa Gran Canaria. Las ilicitanas son quintas y las canarias cuartas, con un punto más. Así que son muchos partidos en muy poquitos días y lo único que deseamos es que no haya lesiones en la plantilla ilicitana. Pues enhorabuena por lo conseguido y nos esperan emociones muy fuertes. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana más y seguramente mejor. Os recuerdo que esta noche el propietario del Elche, Cristian Bragarnik, será nuestro invitado en A Todo Gol para hablar del pasado, presente y futuro de este Elche que lleva camino, por desgracia, hacia la segunda división. Aquí lo dejamos. Gracias, saludos. Hasta mañana. ¿Quieres poder acceder a las nuevas zonas de baja emisión de tu ciudad? En Citroën Marcos Automoción te lo ponemos fácil. Tenemos el mejor precio de toda España del eléctrico más vendido. Accede a tu ciudad sin ningún problema con el nuevo C4 eléctrico. Reserva el tuyo en citroenmarcosautomoción.com antes de que se agote. Tío, ¿no sabes lo que he conseguido? ¿Sí? Venga, sorpréndeme. 1000 megas de fibra, una línea móvil con 40 gigas de datos y llamadas ilimitadas por solo 27 euros al mes. ¡Hala! ¿Pero dónde lo has conseguido? Pues ¿dónde va a ser? En Ipo. Y ahora venga, si puedes, supéramelo. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redipo.es. Ipo, la fibra ilicitana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.